Y hoy es el día del periodista en un momento difícil del país en el que está rondando una propuesta para, por ejemplo, sancionar con multas o prisión de hasta 2 años a todos aquellos que puedan revelar datos que surjan de las declaraciones que vayan a presentar los que ingresen al blanqueo de capitales que propone el gobierno para pagar los juicios a los jubilados. Habla de terceros el proyecto, terceros que puedan dar este tipo de revelaciones de cuestiones secretas, y en esos terceros, por supuesto, están incluidos los periodistas. Y para hablar del Día del Periodista y de este tema, estamos en contacto telefónico con Edgardo Carmona, el secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, que también integra la FETRACON, una de las federaciones de periodistas de nuestro país. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Edgardo, ¿cómo se vive este Día del Periodista en este contexto de país? Mira, en realidad, creo que la relación de Macri con Macri con los periodistas tiene el mismo tinte hipócrita de la relación con el resto de los trabajadores. Por un lado habla de transparencia, defensa de la libertad de expresión, derecho a la información, y por el otro lado, de que está gestionando, vive planteando leyes que coartan nuestra libertad de trabajo y el derecho de la gente a estar informado. Vos planteas una, que es el artículo 85 de la ley de blanqueo, que penaliza la difusión o a quien difunda o dé a conocer a los integrantes de esta lista de blanqueadores, y lo penaliza con de 20 días hasta 2 años de prisión y con una multa igual a la suma denunciada. O sea, lo que implica un acto de censura previa fenomenal, algo que no tiene nada que ver con los valores democráticos ni republicanos. Pero no me sorprende, porque en los primeros días de gobierno, con un DNU, volteó la ley de medios que había costado muchísimos años de debate, y un debate horizontal y democrático, y después también, para impedir que los periodistas cubran los piquetes, inventaron el protocolo antipiquete, donde los periodistas tenían que estar encerrados en un corralito, y después dicen que van a promulgar una ley de acceso a la información, donde la oficina que tendría a su cargo dar esa información en el proyecto de ley plantea que va a ser designado y removido solo por el Poder Ejecutivo. O sea, toda una hipocresía a la cual ya estamos acostumbrados. Así que en nuestro día, atentos, en pie de lucha, como todos los trabajadores de este país, contra los ajustes, contra los tarifazos, contra los despidos y por un salario digno, en una jornada de lucha que estamos convocando para mañana, en el 9 de julio, y el obelisco, para marchar hacia el Ministerio de Trabajo, en un hecho histórico que es la unidad de todos los trabajadores de prensa del país, ¿no? Así que un día agitado, atento, en lucha, tratando de recuperar lo que teníamos, que nos quieren arrebatar, y profundizando los derechos de la gente a estar informado. Edgardo, ¿cuál es el clima que se está viviendo en los medios de comunicación, en las redacciones? Hay mucha tensión, por un lado temor por el tema de los despidos en algunos lugares del país, por salarios que no alcanzan, y las patronales, las cámaras patronales, apenas se están ofreciendo en radio un 25% para todo el año, 13 meses, las cámaras gráficas un 27% para 13 meses, que no alcanza mínimamente a recuperar lo perdido por la devaluación y esta inflación galopante, el aumento de las tarifas, y después, bueno, con todos estos intentos de promulgar leyes que coartan la libertad de trabajo, evidentemente la tensión es muy fuerte, y si a eso le agregamos eliminación de la pauta publicitaria oficial que el macrismo ha decidido, que termina perjudicando muchísimo más a las pequeñas empresas que a las grandes empresas, donde la publicidad oficial es un pequeño porcentaje de su recaudación, ¿no? Edgardo, hoy están pasando cosas muy graves en el país y no se ve que se estén denunciando, que se estén diciendo, no se ve que la mayoría de los periodistas estén denunciando esto, sino son casos bastante aislados, hay una especie de cerco. ¿Qué está pasando con los trabajadores de prensa con este caso? ¿Hay un contexto de agobio, de presión, de censura? Yo creo que los grandes grupos, no siempre en la generalización se tienta a ser injusto, pero evidentemente los grandes grupos periodísticos de nuestro país, los grandes grupos de medios, son socios de los poderes económicos concentrados y evidentemente tienen interés en que a Macri le vaya muy bien en este plan de concentración de la riqueza y de expulsión de los trabajadores en la participación del ingreso nacional. Yo creo que son socios en esta campaña, que por algo se volteó por un DNU la ley de medios que aseguraba o que intentaba asegurar si se hubiera podido aplicar en su plenitud, si no hubiera sido por la complicidad de un poder judicial que evitó el pleno cumplimiento de la ley. Yo creo que hay una sociedad allí de intereses que impiden que se conozca la verdad, y hay evidentemente una cobertura mediática para que este proyecto pueda avanzar, ¿no? Edgardo, recordanos la convocatoria para mañana. Mañana, 8 de junio, en la 9 de julio y Corrientes, así en el Obelisco, vamos a concentrar todos los trabajadores de prensa del país, hasta el Ministerio de Trabajo, con el petitorio, el reclamo de la eliminación de los despidos, de los repos, de aquellas empresas periodísticas que están pasando una situación crítica frente a esta nueva realidad económica, y por salarios dignos para los trabajadores de la prensa y la comunicación. Edgardo Carmona, abrazo. Un abrazo enorme, muchas gracias. Ahí pasaba Edgardo Carmona, el secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, uno de los sindicatos que en distintos lugares del país existen, defienden los derechos de los trabajadores y que son parte de la FETRACOM, la Federación de los Trabajadores de la Cultura y la Comunicación.